Amén, bueno, me están motivando. Qué bueno este mes de octubre, ¿sí? Tenemos varias actividades, algunas ya comenzaron. Por ejemplo, el discipulado. ¿Cuántos han comenzado el discipulado? Muy bien, los felicito, ¿sí? Y alguno que anda por ahí que quizás no se enteró, arrancamos el discipulado la semana pasada, así que todos los domingos, ¿a qué hora? 17:30 horas tenemos nuestro encuentro de discipulado. Pero también hay otras actividades en octubre, ¿sí? Algunas que ya empezaron hoy. A ver si me pueden poner la imagen recién llegadita. Ya va a aparecer, ¿eh? ¿Apareció? Ahí está. ¿Saben dónde es esto? En Rosario, ¿sí? Faltan a los jóvenes. ¿Cuántas horas faltan para que vayamos a Rosario? ¿48 horas? ¿30 horas? Algunos están contando con el celular, ya nos vamos a Rosario. Para los que no saben, estamos yendo aproximadamente unos 40 hermanos de la congregación, la mayoría jóvenes como yo y otros adolescentes, que vamos a tener nuestro Congreso Juvenil en Rosario, ¿sí? ¿Y cómo es el lema? ¿Cómo? Qué palabra rara, teométrico, ¿sí? Significa a la medida de Dios, ¿sí? Pero ya se nos adelantó alguien. Ahí entre la gente está nuestro pastor, ¿sí? Porque pegado al Congreso está el Congreso de Pastores Nacional, ¿sí? Así que él ya está allá y nos va a estar esperando. Se va a quedar más o menos hasta el domingo. Así que él ya tomó la delantera y ya está en el Congreso de Pastores. Y me mandó un mensaje saludando a toda la iglesia, ¿sí? Así que toda la iglesia, un abrazo grande de parte del pastor para cada uno de ustedes. Y el domingo, sí, va a estar reencontrándose con cada uno de ustedes. Así que los jóvenes tenemos el Congreso, el pastor está en el Congreso de Pastores. ¿Qué más tenemos? Octubrillante. ¿Qué fecha? El 28, ¿sí? ¿Qué otra actividad tenemos? Reunión de matrimonios, y tenemos varias actividades que tienen que ver con este mes. Así que octubre viene recargado. ¿Cómo? Uy, no. Aniversario de la iglesia, ¿sí? El último domingo de octubre vamos a estar festejando, vamos a estar de cumpleaños festejando nuestro cumpleaños número 30. Joven, una iglesia joven, ¿sí? Los que tenemos por ahí, 39, 40, es una iglesia joven. ¿Sí? Así que hay muchas actividades, la iglesia tiene muchas actividades y Dios hoy nos va a hablar sobre la iglesia. Y le puse un título muy corto a la predicación de hoy, ¿sí? Así que prepárense los de multimedia, porque el título corto de la predicación es, si haces el título, algunos van a decir, ¿cuánto va a estar acá? No, no, no va a ser tan largo, ¿sí? Cuatro características de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y cómo debe ser mi relación con la iglesia de Cristo? ¿Sí? Uy, vamos de vuelta. Cuatro lo vamos a recordar. Cuatro características de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y cómo debe ser mi relación con la iglesia de Cristo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Ay, me estoy olvidando algo muy importante. Con esta última canción que cantamos y elevamos al Señor. Es la música de fondo de los 40 días. Los que lo están siguiendo por internet, las reflexiones, ¿sí? Y está esta canción que cantábamos hace un rato. ¿Cuántos tienen el libro de los 40 días? Y estamos orando. Si trajiste el libro, ¿alguno trajo el libro? Muy bien, hay algunos que trajeron el libro. Y si no me lo piden. A lo último hay unos motivos de oración. Así que cuando nos juntemos de dos o de tres, si alguno se quiere acercar o se acerca alguno que levantó la mano y comparten los motivos de oración para el día de hoy, que hoy es 11 de octubre. Así que lo buscan ahí y nos ponemos a orar. Bueno, como les dije, cuatro características de la iglesia, cuatro características de la relación de Cristo con la iglesia y cómo debe ser mi relación con la iglesia de Cristo, ¿sí? Vamos a buscar el pasaje que se encuentra en Efesios, la epístola de Efesios, capítulo 5, versículo 24 al 27. Son tres versículos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí? Hoy, como no es una reunión de matrimonio, no vamos a hablar de la relación del esposo y la esposa, solamente quiero quedarme con esta, en la primera parte. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, vamos a definir quién es la iglesia. ¿Quién? Nosotros. Así que mirá al de al lado, al que tenés a la derecha o a la izquierda, y decís, este mensaje es para vos, decirle. Porque nos gusta esto, ¿eh? Nos gusta a nosotros decir, mirá, el mensaje este es para el hermano. Ahora es tu oportunidad de decirlo, porque siempre digo que el mensaje es para uno, pero esta es tu oportunidad de decirle, este mensaje es para vos. ¿Por qué es para vos? Porque ¿qué somos nosotros? ¿La iglesia de quién? De Cristo. Muy bien. A veces pensamos que la iglesia es nuestra, ¿sí? No es que lo vamos a decir si la iglesia es nuestra. No, yo soy parte de la iglesia, pero no es la iglesia mía. ¿La iglesia de quién es? Cristo. Y nosotros somos un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Muy bien, vamos entendiendo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo, y no es nuestro. Y hay una comparación ahí en el pasaje. Dice que habla de Cristo con la iglesia como si fuera un esposo con una esposa. ¿Sí? ¿Y qué dice? Así como Cristo está, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice que la iglesia cómo está con Cristo? Sujeta, ¿sí? Entonces todos nosotros en esta noche vamos a comprender un poco de lo que significa estar sujetos a Cristo. ¿Y cuántos están casados acá? Levanten más la mano. Alguno como medio arrepentido, no, bien alto, ¿sí? Que no sé si a ustedes les pasó, pero ¿no hay cosas que ustedes quieren que su esposo cambie? ¿Sí? O al revés, a los esposos, que hay cosas que quieren que la esposa cambie. Hay un dicho que dice que las mujeres se casan pensando que el hombre va a cambiar. Y nunca cambia, ¿sí? Hay cosas que el hombre no cambia nunca. Y dicen que los hombres se casan pensando que la mujer nunca va a cambiar, ¿sí? Y a veces pasa que uno va cambiando, ¿sí? Las mujeres, bueno. Con respecto a la iglesia, hay mucha gente que quiere que algunos, ay, como somos la iglesia y somos un cuerpo, ¿cómo me gustaría que esto cambie en la iglesia? ¿Sí? ¿Nunca les pasó esto? ¿Cómo gustaría que la iglesia sea una iglesia diferente? ¿Cómo gustaría que la iglesia sea de una manera, piense, se mueva de una manera diferente? ¿Nunca les ha pasado esto? Y como la iglesia soy yo, para que cambie la iglesia, ¿quién tiene que cambiar? Uno. Uno tiene que cambiar. La iglesia, que es parte de la iglesia, uno tiene que cambiar. Pero Cristo, vamos a leer versículo, seguimos con el versículo siguiente, dijimos que era hasta el 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué hizo? Amó a la iglesia. Primer característica de esa relación que tiene Cristo con la iglesia. ¿Qué hace Cristo? Amó a la iglesia, ¿sí? Y Dios nos pide lo mismo a nosotros, porque dice que nosotros nos tenemos que sujetar a Cristo. Y si Cristo ama a la iglesia, yo, vos, tenemos que amar a la iglesia. ¿Y cómo es el amor que Cristo tiene con la iglesia? Es un amor sin excepción. Él ama sin condiciones. Él ama a cada persona. Te ama a vos y me ama a mí, no importando el pasado. ¿Sí? Cuando el Señor decidió amar a la iglesia, aun cuando algunos de nosotros todavía no éramos iglesia, aun cuando nosotros ni conocíamos a Dios, ni teníamos en cuenta a Dios, Dios amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que Cristo demostró su amor. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver esto del amor? ¿Qué tan importante es esto del amor? Dice Juan 3:16, un pasaje muy conocido, que Dios amó tanto al mundo que dio su vida, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús amó sin condiciones, individualmente, sin importar el pasado, sin importar el presente. Él nos amó, se entregó. Y dice la palabra que también este amor y esta salvación que Él nos ofrece, ¿tenemos que pagar algo? ¿Sí? ¿Tiene un precio esta salvación? ¿Cuánto tendríamos que pagar para tener esta salvación? Es imposible de pagarlo. Dice la palabra que es por gracia. Algunos cristianos decían, uy, el precio, ¿nunca escucharon la frase, el precio de ser cristiano? ¿Sí? El precio de ser cristiano, como que uno pudiera comprar esa salvación o pudiera comprar llegar a ser hijo de Dios. Dice la palabra que El sacrificio de Cristo lo pagó Él y el precio lo dio por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno que el Señor no dijo, en vez de decir para que todo aquel que en Él crea, no dijo para todo aquel que no peca, para todo aquel que hace lo bueno, para todo aquel que no comete errores. Todos cometemos errores, aún siendo parte de la iglesia. Dice que la iglesia, Dios la ama aún con sus errores, aún con sus dificultades. ¿Qué más nos habla del amor de Cristo? No solo su amor, su gracia, sino su misericordia. ¿Sí? Dice el pasaje que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Jesús no vino como un juez a dictar sentencia y a condenar a la humanidad que se había alejado, sino que Jesús vino como salvador. ¿Sí? Y esa es la muestra de la mayor muestra de amor hacia la humanidad. Unos podrían decir en esta noche, yo esto ya lo sé. Lo importante no es saberlo, lo importante es poder vivirlo, lo importante es poder creer que Jesús te amó y que Jesús amó a la iglesia. Y como Cristo así ama a la iglesia, nosotros debemos amar a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Y cuando hablamos de misericordia, yo busqué una definición. La misericordia es no recibir el castigo que nuestros actos merecen. Cristo estuvo dispuesto a pagar por los pecados que nosotros merecíamos. De la misma manera, Cristo quiere que actuemos entre nosotros, que somos un cuerpo, que podamos amarnos, perdonarnos, restaurarnos. ¿Sí? Pero el pasaje continúa. Maridos, así como Cristo, volvemos un poquito para atrás, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué dice? Se entregó. Se entregó. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Pocas manos, le voy a preguntar de vuelta. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Bien, hay unos cuantos más. ¿Sí? Me pasó el otro día algo particular. Hablaba en la célula, en el discipulado, y preguntaba, ¿cuántos estarían dispuestos a morir? Todos levantaron. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por mí? Una sola mano. Que quería ir al baño en realidad, pero levantó la mano, ¿no? ¿Cuántos estaban dispuestos a morir por alguien? ¿Sí? Y quizás pensamos rápido. Y sí, quizás podemos morir por alguien que nos agrada, quizás alguno puede morir por el papá, por la mamá. Si yo le preguntara, ¿cuándo estarían dispuestos a morir por un hijo? Ahora la palabra dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice que Jesús dice que tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Así que si estamos dispuestos a amar a los que nos aman, no estamos haciendo nada de más, nada importante. ¿Sí? Él se entregó. Y la palabra, ¿sabe lo que enseña? Que Cristo no nos pide que moramos por Él, sino lo que Cristo quiere que nosotros moramos, podamos morir a nosotros mismos. Porque hay un pasaje que muchos lo conocen, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser iglesia y ser parte de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Ya, acá hay gente que lo sabe de memoria el versículo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? Negarse a sí mismo. ¿Qué más? Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que estar dispuesto a dar mi vida, a entregarla, a rendirla delante del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Tomar la cruz. ¿Para qué? Para decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué hizo con la carne, Pablo? La he crucificado junto con todos mis deseos. Ahora, cuando alguno dice, ¿cuántos quieren morir por Cristo? Yo quiero morir por Cristo. Y Cristo está diciendo, yo quiero que mueras a tus deseos, a tus malos deseos. Quiero que mueras a tu egoísmo, a tu orgullo. Jesús dice, no mueras por mí, muérase por usted, niéguese a sí mismo. Tome la cruz, crucifíquela, ¿sí? Entregarse por otros. Entregarse por otros. Así como Cristo se entregó por la iglesia, quiere que usted se entregue por otro. Es un precio muy alto, ella lo pagó. Ese es el precio de seguir a Cristo. Ahí sí hay un valor. Dar mi vida por aquel que no lo merece. Dar mi vida por aquel que me trata mal. Pero cuando yo no puedo negarme a mí mismo, negarme a mi carne, ¿qué pasa? Cuando alguien me contesta mal, cuando alguien me trata mal, ¿qué hago yo? Enseguida, ¿no les pasa eso? Que digo, ¿qué hago? ¿Contesto o no contesto? ¿Perdono o no perdono? Pero no se lo merece. ¿Y qué hago? Estoy en una lucha. La palabra dice que yo esa lucha que tengo tiene que ver con mi carne, no con mis huesos, sino que tiene que ver con esos deseos internos de hacer mi voluntad. Y Cristo dice, yo amo a la iglesia y estoy dispuesto a entregarme. De la misma manera, quiero que se entreguen unos a otros. ¿Sí? Aunque no se lo merezcan. ¿Te merecías la salvación de Cristo? Ninguno. De la misma manera, Cristo quiere que puedas entregarte a otros, aunque no tengan mérito. ¿Sí? Negarse a mi carne cuando me ofenden, cuando me aborrecen, yo tengo que entregarme. Significa cuando estoy dispuesto, cuando estoy ahí que voy a decir algo que no conviene, ¡ay! Me como las palabras, ¿sí? Pero no lo hago sino porque me quiero negar a mí mismo. Porque es más importante Cristo, es más importante la otra persona. Cristo pagó un precio tan grande por esa persona en la cruz que yo me guardo esas palabras para expresar amor, para expresar misericordia, para expresar gracia. ¿Qué significa entregarse como lo hizo Cristo? Es amar, hacerles bien a las personas que nos han ofendido, a los que han sido indiferentes a nuestras necesidades. ¿No les pasa que hay gente que cuando ustedes le comparten algo es como no les interesara? Interésese por esas personas, porque en algún momento lo van a necesitar. A personas que nos han lastimado. No es solamente, escuchen esto que es muy importante, no es solamente decir no le voy a hacer daño, no le voy a hablar mal ni lo voy a insultar, sino todo lo contrario, sino que les voy a hacer un bien, ¿sí? Así que si alguno de los que estamos acá tenemos algo contra alguien en la iglesia, en la familia, Cristo pagó un precio tan alto, yo no puedo guardarme nada. Tengo que negarme a mí mismo. Tomar la cruz. Y algo que siempre pasamos por alto. ¿Cómo dice el pasaje? ¿Tomar la cruz? Cada día. Ah, yo los domingos vengo acá y los amo a todos mis hermanos. ¿Y en la semana? ¿Sí? Acá somos todos, levantamos la mano y que tu reino y que la gloria baje. Sí, está buenísimo que la iglesia. Pero ¿qué pasa en la semana? ¿Qué pasa con mis pensamientos, con mis reacciones cuando hablo con alguien? Cristo estuvo dispuesto a amarnos y a entregarse por nosotros. Se entregó por la iglesia. Y dice algo muy importante, versículo siguiente. Dije cuatro características, vamos dos, que Dios nos amó, que Dios se entregó y vos tenés que entregarte a Cristo y a los demás como Él lo hizo. Lo leemos completo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Qué hizo Jesucristo? La santificó. Quizás algunos, yo lo he repetido muchísimas veces, pero quizás alguno no sabe el concepto de santo. ¿Qué significa santo? ¿Cómo? Muy bien, apartado para Dios. Y dice que Jesucristo nos apartó, ¿sí? Con un propósito. Así que vos, el que tenés al lado, fue apartado para Cristo. Sos de Él. Amén. A veces nos olvidamos de estas cosas y tenemos que, estas características que estamos viendo, de poder creerlas. Yo fui apartado por Dios. Dios me llamó. Soy santo. Y dice, se entregó por la iglesia, la santificó a través de qué, dice. De la Biblia, a través de la palabra. ¿Cómo yo puedo saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo puedo saber las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo puedo saberlo si no es a través de la palabra? ¿Sí? Él me apartó con un propósito, te apartó con un propósito. Él te quiere exclusivamente para Él. ¿Sí? ¿Cómo puedo limpiarme? ¿Cómo puedo corregirme si no es solamente a través de la palabra? ¿Y cómo puedo ¿Cómo puede producir este cambio, esta limpieza en mi corazón? La última vez que me tocó predicar había agarrado un corcho y me había ensuciado la cara y obviamente no podía verme que tenía sucia la cara a menos que use la palabra como un espejo para limpiarme. Dice la palabra misma que es un espejo para nosotros. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que eso sea un espejo y sea una realidad? Lo primero que tengo que hacer es leerla, ¿sí? a muchos cristianos que leemos la palabra solamente los domingos y si venimos los miércoles. Y dice la palabra que nos quiere transformar para poder ser como Cristo, esa relación que Cristo tiene con la iglesia. Debemos leer la palabra, debemos conocerla. ¿Qué más tenemos que hacer? Debemos meditarla. Yo leo la palabra, algo que siempre hablo en el discipulado. Yo leo la palabra y dice que tengo que perdonar. Entonces en el devocional ponemos, tengo que perdonar. ¿Y qué me dijo Dios? Que perdone. ¿Y qué voy a hacer? Voy a perdonar. No, es un, yo le digo que es una truchada eso. ¿Sí? Cuando la palabra dice que yo tengo que perdonar, tengo que poner nombre y apellido. ¿Sí? Tengo algo contra alguien, tengo que perdonar. Y no puedo seguir adelante en mi vida sin resolver eso que tengo. Tengo que amar. ¿A quién? A fulano. Tengo que dejar de decir malas palabras. ¿Lo dice la palabra? Lo dice la palabra. A ver, entonces yo no solamente tengo que leerla, tengo que meditarla. No solamente tengo que meditarla, tengo que memorizarla. ¿Sí? Si alguien me pregunta en el trabajo, tenés que cambiar tu vida, Jesucristo puede cambiar tu vida. ¿Y dónde está eso? Allá entre Apocalipsis y Génesis. No, tengo que saber. Juan 3:16, Jesús vino a transformar tu vida, a cambiarte, a darte vida y salvación. Medítela, memorícela. Créala. Tenemos que creerle a la palabra. Es la única manera que produzca un cambio en mi vida. Yo pueda creer lo que Dios me dice en su palabra. Créala. Vívala. Póngala en práctica. Tenemos que ponerla en práctica. Cada cosa que leemos. ¿Sí? Porque es la iglesia del Señor. Y si yo me preparo de esta manera, leo la palabra, amo a los demás, me entrego hacia el otro, ¿cómo no va a cambiar la iglesia? ¿Sí? Muchos dijimos, queremos que la iglesia cambie, queremos que la iglesia dé un vuelco, que pueda seguir viniendo gente, que puedan seguir conociendo la gente del barrio al Señor. Lo va a hacer en la medida que nosotros podemos crecer, creer, vivir la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Amén? Cuanto más, mirá al de al lado y decirle, cuanto más tengas la palabra, así míralo al de la derecha nomás, al de la izquierda no. Cuando más tengas la palabra, vas a, y ahora decía el de la izquierda, vas a cometer menos macanas. Ay, qué perogrullada que dije, qué cosa más obvia. No, cuando más conoces la palabra, menos pecados vas a cometer. Porque vas a decir, ah, esto no está bueno. Pero no solamente que la palabra te dice que no hagas tal cosa, sino te dice cómo no hacerla. ¿Sí? No es una ley, esto no se hace, esto se hace, esto no se hace. ¿Sí? Como algunos jóvenes, cuando le vamos a predicar el evangelio, le decimos, tenés que venir a la iglesia. Ah, no, porque en la iglesia dice, no baile, no fume, no tome. No, sí, no está en la Biblia eso. ¿Sí? La Biblia es mucho más, la palabra es mucho más. Ahora, si no la conozco, si no la vivo, si no la practico, obviamente no voy a poder crecer y ser esa iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Sí? Voy a cometer menos errores, menos equivocaciones y voy a tener menos distracciones. ¿Sí? Porque hay cosas que nos distraen. Ahora, cuando estamos sumergidos en la palabra, hay cosas que pasan a segundo plano. Empezamos a entender las que tienen prioridad, las que están en primer lugar. Y las otras las vamos dejando a un lado. Ahora, ¿cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo hacer menos macana? ¿Cómo puedo cometer menos pecados, menos errores? Conociendo, viviendo, practicando la palabra de Dios. ¿Amén? Más convencido, porque si no, no creo que ustedes lo entendieron. ¿Amén? Amén. Sí, todavía estamos ahí tímidos. Chicos, les voy a decir algo a los que van al Congreso. Predispongan su corazón en este tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos de los jóvenes que van al Congreso acá? Hay como un 10% acá, porque dijimos que vamos 40. ¿Sí? Preparen su corazón para lo que Dios tiene preparado en el Congreso. Van a ser 4 días donde Dios nos va a hablar, donde Dios va a hacer cosas importantes, nos va a decir cosas importantes para nuestra vida. Tenemos que tener nuestro corazón a disposición de Dios. ¿Sí? Y si hay algo que resolver antes de ir, si hay algo que Dios quiere hacer, lo tenemos que dejar hacer. ¿Sí? Amá la iglesia, entregate, santificate, ¿sí? Todo con cate. Y ahora viene la última. Versículo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27 y último versículo. A fin de presentársela a sí mismo, es decir, que Cristo amó a la iglesia, se entregó y se la presentó a sí mismo. Él hizo todo por cada uno de nosotros. ¿Y cómo? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo? La presentó, te presentó a vos. ¿Sí? ¿Cómo te presentó? ¿Sin mancha y sin? Ay, qué problema, ¿no? Estas cosas. ¿Sí? ¿Cuántos lavan y planchan acá? Porque hay gente que ya no lo hace más. Yo voy a contar una anécdota. Mi mujer, hagamos de cuenta que no está mi mujer acá presente. ¿Sí? Y cuando yo me casé, ella tenía, hacía algo. En el ropero guardaba todas, algunos saben esta historia, guardaba todas las camisas planchaditas y con nombre. Un amor, una cosa impresionante. Dejaba las... Y yo qué hacía, no sé si algunos hombres hacen esto, cuando le planchan la ropa y ponen toda, agarraba la última de todas. ¡Fra! Y no sé por qué, no sé, se arreglaba todo ahí. O sacaba la camisa y les digo la verdad, hasta que no me lo dijo no me había dado cuenta que tenía un cartelito que decía camisas rayadas, camisas todas planchaditas, impecable. ¿Sí? Y perdí el planchado. Esa vez la plancha ya no se usa más. ¿Sí? Pero bueno, me lo merezco. No valoré eso. Ahora debemos valorar lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Cristo vino a presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas. Amén. Una iglesia pura. Cuídela, porque el Señor la cuida. Ame a la iglesia. Entréguese. Plánchela de vez en cuando. ¿Sí? Si puede, como dice el versículo, todos los días. Siempre hay una arruguita, ¿no? Yo hoy no traje camisa, pero si usted viera mi camisa, seguro que se acerca y va a encontrar una arruga, ¿sí? Ahora vamos a ver que la arruga tengo que buscármela en mí, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer cuando veo una arruga? Plancharla. ¿Quién hace la obra esta? El Espíritu Santo. Yo acá traje... Esto que yo ya perdí para qué servía, porque ya hace años, ¿cuántos años? 11 años que estoy casado. Hace 10 años y medio que ya no sabemos qué es esto en casa. ¿Sí? Esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Planchar toda arrugue. ¿Qué tengo que hacer? Hay arruguitas que uno dice, ah, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Y uno tiene que andar así porque la arruga, ¿sí? Nadie se va a dar cuenta. La arruga se ve, Dios la conoce. Usted la puede ocultar por un momento a la arruga, pero en cualquier momento esa arruga se va a ver. Si Cristo vino para buscar una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia que sea planchada por el poder del Espíritu Santo. Así que cuídese, yo anoté algunas cosas que pueden ser arruguitas en nuestra vida. Cuídese de lo que habla, cuídese de lo que dice. ¿Sí? A veces no nos cuidamos, y yo digo esto porque yo soy así. Planche, usted no es así. ¿Qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomarse de la cruz de Cristo y hablar lo que Cristo quiere. Cuide de lo que no dice, porque hay gente que dice que es pecado también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hay gente que quiere hacer algo y no lo hace, o sabe que está bien hacerlo y lo deja de hacer. La palabra dice que lo tengo que hacer. Así que cuide lo que hable, cuide lo que dice, cuide lo que no dice y cuide cómo lo dice. Ah, yo soy así. Tengo que decir algo y lo digo. Porque la palabra dice, hermano, que usted tiene que... Y entonces le empezamos a planchar al hermano y en realidad debería plancharme a mí. ¿Cómo digo las cosas? ¿Qué dice que la iglesia, cómo, qué hace Cristo con la iglesia? La ama. Se entrega a ella. Y está, hay que entender lo profundo de esto, que Jesús hace la comparación entre un marido y una esposa. ¿Sí? Y no habla de nuestros matrimonios, ¿sí? Que pueden ser falibles. Habla de la perfección del matrimonio, donde uno busca lo mejor del otro, donde el hombre y la mujer se respetan, se cuidan, están pensando el uno en el otro, y de esta manera Cristo quiere que nosotros podamos tener esa relación con la iglesia. Cristo ama a la iglesia, se la cuida, se preocupa. De la misma manera, yo tengo que actuar con los demás. Dice que tengo que tratarlo, dice la palabra, a los demás como a mí me gustaría que me traten. Si no lo estoy haciendo, planche, hermano, planche la arruga. Si comete un error a alguien, ¿qué tiene que hacer? Aliéntelo a dejarlo. No saque la Biblia para darle con una espada, aunque es la espada del Espíritu, pero es para otra cosa. Es para defenderse de los ataques del enemigo, no para pegarle a alguien. ¿Sí? Así que si usted tiene, planche un poquito. ¿Sí? Aliente, sea paciente. ¿No se manda macanas a usted? ¿No le gustaría que los demás le tengan paciencia? Oh. Tenga paciencia. ¿Sí? Valore a los demás, valore a los ministerios que están en la iglesia, las personas que se preocupan por usted, honrelas. Y si no lo está haciendo, planche. Cuídese en lo que dice, en lo que no dice. No tire indirectas. ¿Sí? Hay gente que tira indirectas y se mueve en la vida así y ya está acostumbrado a ciertas cosas. Planche. Planche. No se permita arrugas. Hay gente que dice, ay, yo tengo una arruguita acá. Total, nadie la ve, la tapa un poco, pero esa arruguita, Cristo pagó un gran precio para que usted la pueda planchar. No para que mire las arrugas de los demás, sino que esa arruga que parece insignificante le está trayendo un problema a usted. Seguro que es algo que Dios quiere que usted lo resuelva. Quiere que lo cambiamos. Algunos dicen, pero tengo este solo error, este pecado. Si yo lo sacara de mi vida, es una arruguita nomás. Hay algunos acá en la iglesia, vienen con la camisa, se ve que no tienen luz en la casa, ¿no? Y estamos mirando lo que el otro hace y no nos miramos a nosotros. Y el Señor quiere que podamos preocuparnos por nosotros. Mi carácter, por ahí mi impaciencia, son pequeñas cosas. Para Dios no, son importantes. Yo quiero una iglesia que cambie, que avance, que crezca espiritualmente. Tengo que planchar. Deje de planchar la vida de otros. Deje que Dios planche la de los demás. Ore. Si hay alguien que tiene que cambiar, ore. Háblele. Vamos a planchar juntos. No sé, haga las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Si no, a veces pareciera que estamos tomando el papel de juez, que ni siquiera Cristo lo tuvo. Tuvo el papel de Salvador. No nos pongamos en jueces de nadie, sino podamos amar a los demás. A veces les comento algo, hay personas que ni saben que tienen una arruga. Y gracias a nosotros, usted tiene una arruga, usted también. Estamos como buscando la arruga y andamos con la plancha. Y nos hacemos cargo de algo que Dios no nos pide. El otro ni sabe. Planche su vestido, preséntese sin mancha y arruga. Voy a terminar con esto. Dice que tiene que ser con la plancha y ¿qué más? Sin arruga y sin mancha. No traje ningún jabón de lavar, ¿sí? Pero les digo algo. Tenemos que usar el mejor jabón que hay, que no ha existido en la historia, pero que Cristo lo trajo. Dice la palabra que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y que en Cristo todo lo podemos, que a través de la sangre de Cristo que derramó en la cruz podemos ser libres, limpios y vivir una vida en plenitud, sin manchas. Ah, pero son poquitas, nadie las ve, las tengo por acá. Sin manchas, nosotros queremos una iglesia. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Así que a veces tenemos que reconocer esas pequeñas manchas, legalismo, reconozca el orgullo, reconozca la falta de perdón, mírese a sí mismo. No hay mejor jabón espiritual que la sangre de Cristo. Arrepiéntase, arrepentámonos, sigamos al Señor. Dejemos las arruguitas, las manchitas, pensando que nadie las ve. Saben que esas pequeñas arruguitas, esas pequeñas manchitas, impiden el desarrollo de nuestra vida espiritual. Porque las creemos ahí. ¿Y saben qué? Las mantenemos por año. Ah, pero es mi forma de ser, es mi forma de actuar. Y el Señor te dice en esta noche, saca esa manchita, saca esa arruguita. Permití que Cristo lave tu vida, que planche esa arruga y puedas ser libre. Así que las cuatro características que vimos en esta noche es que Dios amó a su iglesia, se entregó, ¿sí? Que la quiere pura, santa, limpia, ¿sí? Y que de la misma manera nosotros tenemos que actuar con la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Si hay algo que el Espíritu Santo en esta noche te habló y te dijo, tenés que amar, tenés que perdonar, tenés que restaurar, es una oportunidad. de que Dios haga esto en tu vida, porque la iglesia va a avanzar. Lo otro tiene que ver con nuestra carne, con quedarnos con las cosas que no queremos soltar. Y el Señor dice, quiero que crezcas, quiero que avances, quiero que vayas hacia adelante. ¿Sí? Así que yo te animo en esta noche a que podamos hacer una oración. Y en esta oración le puedas decir al Espíritu Santo, necesito que planches mi vida, necesito que santifiques mi vida, que la purifiques. Necesito que borres toda mancha de mi vida en esta hora, en este tiempo. No quiero quedarme con nada. Quiero que esta iglesia avance. Quiero ser parte de esta iglesia transformada por Cristo, sin mancha ni arruga. Quiero creer en ese amor de Cristo. Quiero entregarme como lo hizo. Quiero ser santificado por la palabra. Y en esta noche hemos escuchado la palabra. Y el Espíritu Santo algo nos ha dicho. Entonces yo te animo y te invito a cerrar tus ojos y a hacer esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo por tu palabra, Señor. Gracias por el amor, Señor, que tú tienes hacia tu iglesia. Gracias por el amor que tienes hacia cada uno de los que estamos aquí en esta noche, que hemos entregado nuestra vida, que hemos rendido nuestra vida a ti. Pero sabemos, Señor, que hay cosas que quizás tengas que quitar, que lavar, que planchar, que hacerlas nuevas, Señor. Creemos en tu palabra que es tan clara y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, las manchas, las arrugas pasan y son todas hechas nuevas, Señor, en nuestra vida. Papá, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que si tenemos que perdonar, si tenemos que tener más paciencia, tenemos que cambiar actitudes, hábitos, mal hábitos en nuestra vida, lo queremos hacer en esta hora. Queremos asumir compromisos, Señor. Queremos ser renovados, Señor. Si hay alguien en la congregación, si hay algún hermano, Dios, que tenemos que amar, perdonar, quizás nos cuesta, Señor, queremos entregarnos, papá, así como lo hiciste. Queremos negarnos a nosotros, tomar tu cruz cada día, Señor. Queremos seguirte, queremos amarte, queremos conocerte, experimentarte de una manera diferente. Queremos que esta iglesia pueda avanzar, Señor. Y queremos ser parte de la iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor. Queremos ayudar a otros, alentar, animar, Señor. Aquellos, Señor, que están débiles, Señor, aquellos que necesitan de tu amor, Señor. Aquellos que todavía no lo han podido experimentar, Señor, que quizás se sientan desvalidos, desprotegidos, huérfanos, Señor, queremos ir hacia ellos, queremos llevar tu amor, queremos ser un puente, Señor, pero te pedimos que nos laves en esta hora, te pedimos, Señor, que nos planches en esta hora, en este tiempo, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los que estamos en esta noche. Te pedimos tu piedad, tu misericordia, tu gracia, una vez más, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y antes de orar, yo quiero pedir a todos los jóvenes que van a ir al Congreso que puedan estar pasando.